Biblias al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo número 1, estamos yendo verso a verso, versículo a versículo en el Evangelio según San Marcos. Nuestro cuarto mensaje ya, estamos llegando al versículo número 12 hoy y versículo número 13. Estaremos detenidos ahora en apenas dos versículos que nos hablan acerca de la tentación de Jesús. ¿Cuántos han leído antes acerca de las tentaciones o han escuchado acerca de las tentaciones de Jesús? Sin duda es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Hay muchas cosas que estoy seguro hemos aprendido de él. Y con la ayuda del Señor esta mañana vamos a repasar estas verdades hermosas que el Señor contiene en su palabra. Así es que vamos a Marcos capítulo número 1. Todos tienen ahí en sus Biblias. Si alguno no tiene una Biblia ahora, puede ver en las pantallas y está también proyectado acá para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Dice esto, Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado, ¿por quién? Por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Nada es tan simple como parece. Y usted va a entender mejor a través del mensaje el porqué. La semana pasada, como hace un momento se los comentaba, estuvimos repasando y viendo todo este texto del bautismo de Jesús. Y cuando estábamos en ese texto nos dábamos cuenta de cómo Jesús es un siervo. Marcos está ocupado en presentarnos a Jesús como un siervo. Mateo lo presenta como el rey. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como un rey. Marcos lo presenta como un siervo. Lucas lo presenta como un hombre, como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Pero en el Evangelio de Marcos, él está empeñado en hacernos que veamos cómo era un hombre Jesús incansable, sirviendo siempre. Él vino no para ser servido, sino para servir a los demás. No vino para recibir cosas, vino para dar su vida en rescate por muchos, es lo que dice el capítulo 10. Y entonces presenta a Jesús como un siervo fiel, como un siervo obediente, como un siervo sujeto a la voluntad del Padre. Por eso fue y se bautizó. ¿Recuerdan la semana pasada? Dijo, Juan el Bautista le decía, yo no te puedo bautizar a ti, tú eres el Mesías, yo solo soy un hombre común, yo debería ser bautizado por ti, le dice. Y entonces Jesús le dice, no, es necesario que hagamos así para cumplir toda justicia, porque no estamos acá para hacer nuestra voluntad, estamos acá para hacer la voluntad del Padre. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Le dice Jesús, esto es lo que hay que hacer, porque estaba en total obediencia y en total sumisión al Padre. Ahora, a partir de hoy, lo que veremos esta mañana y los próximos domingos, con la ayuda del Señor, nos muestran otra faceta de este siervo. Jesús no solo era un siervo obediente, un siervo sujeto, sí lo era, pero además de eso, también era un siervo que tenía autoridad. Era un siervo que tenía una fuerza en su voz, que las cosas que él decía pasaban. Y lo vamos a ver hoy y las próximas tres semanas, hoy en la tentación de Jesús, la próxima semana en la predicación de él, porque el texto continúa hablándonos acerca del mensaje de Jesús. Y por último, la siguiente semana lo veremos a través de las órdenes que él daba. Él decía una cosa y las cosas pasaban. Él dio la orden que el mar se detuviera, su tempestad y el viento se detuviera, y el viento y el mar le obedecieron. Él ordenó a los demonios que salieran del cuerpo de un hombre que estaba poseído, y el momento sucedió tal y como él ordenó, porque aunque es un siervo, él tiene autoridad. Y por eso esta mañana es emocionante el texto que vamos a ver, porque nos presenta un poco de esto. Marcos, solamente son dos versiculitos que nos habla del relato de las tentaciones de Jesús. No es tan extenso como el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que ellos lo hacen un poco más largo. Pero este texto de Marcos agrega algunos detalles que creo que son sumamente especiales. Y por eso vamos a ir al texto ahora. Veamos por favor el versículo número 12, una vez más. Dice esto, y luego el Espíritu Le impulsó al desierto. Y lo primero que quiero, a lo que quiero llamar nuestra atención es a esa palabrita pequeña del inicio. Y luego. Porque cuando leo eso yo me hago una pregunta. ¿Por qué no fue antes? ¿Y por qué no después? ¿Sabe usted, cuántos de aquí saben que Dios es un Dios perfecto? Dios nunca hace nada antes ni después. Dios nunca llega tarde a nuestras vidas y nunca llega demasiado temprano. Dios tiene para cada momento, para cada vida de nosotros, el tiempo preciso y el tiempo perfecto para todas las cosas que hace. Nada puede ser antes y nada puede ser después. Todo lo hace en el momento preciso. Jesús apenas está comenzando su ministerio ahora, cuando leemos estos relatos, pero tiene 30 años. ¿Por qué no fue antes esto que viene? ¿Por qué no antes fue tentado? ¿Y por qué no fue después? Pudo haber llegado, pasado algunos años de ministerio. Pero Dios lo hace todo perfecto. Y dice, y luego, o sea, en el momento preciso, en el momento oportuno, Dios permitió que sucediera lo que ahora vamos a leer. No dice el texto estas cosas, así es que podemos atrevernos a especular un poco. Especular quiere decir hacer chambre, ¿verdad? Podemos atrevernos a hacer un poco de bulla, porque la Biblia no dice nada. Pero podríamos concluir que no fue antes y no fue después, porque este era el momento de la vida de Jesús en que estaba lleno de Dios. Yo no sé si ustedes han notado esto. Bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han notado porque me lo han dicho en algunas oportunidades. Cuando ustedes están con un corazón totalmente dispuesto a caminar cerca de Dios, cuando usted dice, hoy sí me voy a meter con Dios de verdad, hoy me voy a entregar de verdad a Dios, ¿se dieron cuenta que de repente como que hay un poquito de oposición en su vida? Que el día que dijo, hoy sí voy a la iglesia, justo iba ya listo a vestirse cuando sintió el estómago que le empezó a rugir, como que anda a saber qué animal hay adentro. Y dijo, ay, ya no puedo. Y se tuvo que regresar. Y el día que dijo, hoy voy a disponerme a servir porque... Y entonces estaba dispuesto a todo eso. Y de repente pareciera de que como que alguien supiera y se viene en contra de nosotros. Alguien dice, no, no, no, pastor, estoy listo para tener una semilla en casa. Y ya cuando íbamos a punto de arrancar, ya vamos a ver la otra semana de los endemoniados, pero le salió uno en la casa, ¿verdad? Le agarró uno ahí que se le da vuelta la cabeza y está ahí todo trabado. Y todo pareciera se trastorna. Hoy sí estoy dispuesto a leer la Biblia y la voy a leer todos los días y voy a caminar porque en iglesia me recomiendan leer la Biblia todos los días. Y justo cuando quiere empezar a leer, los lentes se le quiebran. Lo que trato de decir es, por supuesto que habrá oposición. Por supuesto que hay un enemigo que no estará a gusto. Fíjense, la semana pasada nosotros terminamos, si ustedes leen el versículo previo del 12, o sea el 11, lo que termina diciendo es Jesús recibiendo las palabras del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, el que me complace. Y justo después de ese momento viene, y luego, pareciera que alguien está ahí estorbando. Miren, es importante para mí decirles esto ahora porque en diferentes oportunidades ustedes mismos me han contado y yo mismo también lo he experimentado en algunas temporadas, esta situación de que uno quiere caminar más cerca de Dios y viene el enemigo a quererse entrometer y viene de nuevo la persona que nunca le había hablado por años en su vida y le dice, te quiero ir a visitar ahora. Y dice, ¿que viene del infierno o qué? Que justo se aparece ahora cuando yo estoy dispuesto a ir a la iglesia y que quiero caminar y aparece ahora. Y quiero decirles esto, ¿es verdad que habrá una oposición? Sí, Jesús también lo experimentó. Pero por favor entendamos esto, hay un versículo más adelante en la Biblia que dice que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay un versículo en la Biblia que dice de que nada podrá detener los planes de Dios. Este era el momento oportuno y me encanta y amamos a Jesús por esto. Porque Jesús también enfrentó la oposición y la lucha que nosotros enfrentamos. Pero ¿sabe qué no hizo Él? Bajar las manos y decir, siempre que yo quiero, me sale el diablo, me voy de regreso. No salió. Se quedó y dijo, ah, ¿quiere pelea? Pues peleemos. Porque de mi lado está el vencedor. Porque a mi lado viene el que siempre gana las batallas. Porque esto no me va a detener a mí. Porque el que se atraviese todas estas cosas en el camino, no van a detenerme de que mi mirada esté puesta en quien debe ser. Porque ahora que soy un creyente, ahora que lo entiendo, ahora que lo leo en la Biblia, me doy cuenta que estas cosas pasarán. Hace algunas semanas íbamos para San Miguel con Rafa, por cierto. Y entonces íbamos de camino y cuando estábamos llegando a una parte del camino estaba desbordado un río. Y cuando el río estaba ahí desbordado, nosotros nos quedamos parados por un momento enfrente y dijimos, yo dije, no podemos pasar porque yo no tengo fe. Pero él me dijo, sí podemos pasar. Pero cuando ya tengo esto enfrente, ya lo sé, ya sabemos lo que puede pasar. Si nos atravesamos eso, es probable de que si el carro se le moja en algunas partes, es probable que se apague. Es probable que tengamos que sacar un chaleco o salvavidas, dependiendo qué tanto le entre agua. No sé cuántas cosas pueden pasar, pero ya lo sé. Es parte de lo que tengo enfrente. Así que en base a eso, con eso en mente, nos vamos a atrever. Y Rafa lo hizo muy bien, dijo, no. Lo que tengo que hacer es pasar despacito para que el agua no se mueva. Pero ya cuando íbamos adentro yo quería decirle, ¡puya! Para hacer un río así, pero no convenía. Y entonces pasó despacio, sin que se levantara, sin que hubiera mayor movimiento del agua y logramos pasar. Pero ya lo sabemos. Esta mañana, leyendo la palabra, vengo a decirles, cada vez que usted esté dispuesto a caminar en Dios, tendrá a alguien que se levante y se opone. Pero ya lo sabe, solo siga adelante. Por favor, no que a la hora de tirar algo para afuera que estorbe, por favor que no sea Dios. Que Dios no sea una opción en nuestras vidas. Que Dios no sea el artículo que puede ser o no puede ser. Que Dios no sea un accesorio que hoy me puedo poner o no. Que Dios sea la parte indispensable de mi vida. La parte no negociable de mi vida. Que Él sea por lo que me muevo. Es cierto, habrá un luego en nuestras vidas. Y luego, cuando todo iba bien, luego, tan bien que íbamos, y luego. Pero cuando eso venga, no desmaye, no se desanime. Dios sigue a su lado. Dios le acompañará. El enemigo no podrá, por supuesto que el enemigo luchará. El enemigo tratará de oponerse. Esa es su misión, eso es lo que hace. Cuanto más cerca uno está siguiendo al Señor, más intenso se hace sus esfuerzos en contra nuestra. Pero si nosotros seguimos viéndonos a nosotros mismos, por supuesto que me veo débil. Si tengo que pelear contra Él, yo me veo débil. Pero cuando estoy en Dios, cuando sé que Él está conmigo, también sé que no soy débil. No por mi fuerza, son sus fuerzas en mí las que me mantienen fuerte, las que nos pueden acompañar. Jesús enfrenta este momento en el instante apropiado. Ahora está lleno del Espíritu Santo, como leímos la semana pasada. Está lleno del Espíritu Santo y por supuesto que puede resistir lo que viene. Creo que es parte de la lección de este relato. Dios no lo hace antes, no lo hace después. Actúa en el momento preciso y dice, y luego. Y miren la siguiente parte del versículo. El Espíritu, ¿qué hizo? ¿Pueden decirlo conmigo? Le impulsó al desierto. ¿Saben que la palabra este impulsó en el original? ¿Qué les suena a ustedes impulsó? ¿Qué se les viene a la mente si les digo impulsé al pastor Beto a que lo motivó? ¿Verdad que suena como motivó? O sea, a mí me suena bien en buena onda. Me suena como que Beto debería de... esto deberías de hacer aquí, allá. Suena como a quiero convencerlo. Pero en el original esa palabra impulsó es lo tiró. Le voy a decir la forma más clara. Lo echó. La misma palabra impulsó, el original de esa palabra es la misma palabra que se utiliza cuando hablaba de que Jesús echaba fuera los demonios. O sea, no era, por favor, ¿crees que me puedes hacer el favor de salir? ¿Me puedes hacer el favor de apartarte de aquí? No, era fuera. Y si te logro dar una patada, te la doy. Fuera. Dice la Biblia, el Espíritu lo tiró a Jesús al desierto, al agua. Métase allá. Acompáñenme a pensar por un momento. La escena de la semana pasada. Jesús haciendo fila detrás de toda la gente para irse a bautizar. Va pasando, va pasando. Llega ante Juan el Bautista. Tienen esta plática que ya dijimos. Lo bautizan, entra al agua. Cuando sale del agua, el cielo se abre. Vimos la semana pasada. Una paloma desciende, el Espíritu Santo que desciende sobre él. Suena una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, el que me complace a mí. Ahora, póngale atención a esto. Termina esa escena. Jesús sale del agua, vuelve a pararse en la tierra. Y mientras comienza a caminar, el Espíritu le dice, para el desierto. ¿Cómo? ¿Al desierto? ¿Al desierto? ¿Por qué? Que no me acabas de decir que soy tu Hijo amado. ¿Y a qué voy al desierto? A que seas tentado. Díganme esto ustedes. ¿Cuadra? ¿Le encuentran la lógica? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que ahora que te amo, al desierto. Si el desierto nunca fue un lugar de paseo. Si el desierto no es un lugar, un paraíso, no es. Si le está diciendo, sos mi Hijo amado, pues yo esperaría que le diga, vámonos para el McDonald's a un McMuffin en la mañana. Este es mi Hijo amado, así es que vamos por favor a tomar un paseo. ¿Qué te parece la playita ahora? Pues dice, es mi Hijo amado, así que al desierto. ¿Y quién está en el desierto? ¿Con quién me voy a encontrar? Ah, con Satanás. ¿Qué? De repente los cristianos nos paramos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Que no se supone que si soy cristiano todo me debería ir bien? ¿A alguien aquí le vendieron esa mentira un día? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Les pido perdón en nombre de todos los pastores que predican eso. O que predicamos, porque en algún momento quizás lo puedo decir. Decimos a la gente, venga Cristo, porque cuando venga Cristo todos sus problemas se van a acabar. A Jesús no se le acabaron. A Jesús se terminó de bautizar, le dijo, eres mi Hijo amado, tengo complacencia en ti, al desierto. Digo, ahí no pega ese mensaje. No pega ese mensaje de que usted necesita venir a Cristo para que su vida se resuelva. No, yo necesito venir a Cristo porque Él es el único camino para mi vida. Yo necesito venir a Cristo porque Él es la única opción que hay para mi vida. No vengo a Cristo para que todo se resuelva. Vengo a Cristo para que Él haga su voluntad siempre en mi vida. Yo no puedo determinar qué es lo mejor para mí. Yo no puedo decir, eso que me está pasando no lo quiero, Señor. Tal vez podemos cambiar de plan. No, Él es el sabio. Él es el perfecto. Jesús fue impulsado por el desierto. Y esto me lleva a entender dos cosas, también revisando y recordando un poco de la semana pasada. Primero, la importancia de vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La importancia de levantarnos cada día y decirle, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser una rama que permanece unida a la vid. No quiero separarme de ti ahora, Señor. Guíame. Dirige cada decisión de mi vida. Controla cada palabra de mi vida. Señor, por favor, toma tú la dirección. Agarra tú el timón de mi vida. Yo no quiero seguirlo llevando. Señor, soy torpe en mis decisiones. Señor, he cometido muchos errores. Maneja tú mi vida. ¿Por qué es importante? Porque yo, si a mí me toca elegir, yo voluntariamente no me meto al desierto. Pero Dios ahí quería llevarlo. Y le voy a decir algo más acerca de esto. No solo pasó con Jesús. Si pienso en la vida de los grandes hombres de la Biblia, con todos ellos pasó. A Abraham, Dios le dijo, Abraham, tengo para ti cosas grandes. Mira las estrellas, cuéntalas a ver si puedes. Le dice Abraham, no puedo. Así será tu descendencia. ¿Has contado alguna vez la arena del mar? No, señor, no se puede contar. Así será tu descendencia. Y le dice, ¿y sabes qué más? Ajá. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. ¿Usted se imagina la cara de Abraham con semejantes promesas? Y le dice, gracias, señor. Qué bueno eres, señor. Ahora, deja tu tierra y deja tu parentela. ¿Qué? ¿Y no me dijiste que todo va a ir bien? Deja tu tierra y deja tu parentela. Ah, y de paso te voy a dar una mujer estéril. Pero si me prometes, si la promesa es, te daré descendencia como las estrellas y como la arena del mar, incontables. Pero si la mujer que le da es estéril, ¿cómo? ¿Va a volver a ser los del polvo, los niños? ¿Cómo va a pasar? Y Dios le dice, yo tengo el tiempo para eso. No es tu tiempo, no es a tu manera, no es en tu lógica, es en su tiempo, a su manera y en su lógica. Sus pensamientos yo no los podemos entender, nosotros no los podemos entender, sus caminos no los podemos entender. Él hace las cosas como Él así quiere. Y Abraham, hoy, todos nosotros lo entendemos y lo recordamos porque es un hombre con una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, incontables. Dios llama a sus hijos, les da sus promesas, les da sus verdades, pero Dios no es por mal, no es por no querer, no es fuera de su propósito. Llega el momento en que nos dice, al desierto. Y pasa con Jesús. Dice, el Espíritu entonces le impulsó al desierto. Es tan importante vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de alguien que está lleno del Espíritu Santo? Pues que es guiado por Él. La evidencia de una vida llena del Espíritu no es todas las cosas emocionales que haga. Yo conozco personas y amigos tengo que dice, cuando tratan de hablar de su propia vida y de su llenura del Espíritu, hacen movimientos raros. Dicen, no, que yo estoy lleno del Espíritu, me agarra el Espíritu. Y se hacen así y hablan de formas. Y digo, podrá ser alguna manifestación en ellos, pero esa no es la mayor evidencia de una vida llena del Espíritu. Una vida llena del Espíritu, una vida es una vida que es guiada por Él. Una vida llena del Espíritu es la que no va donde le da la gana, es la que va donde Dios le manda a ir. Ayer cuando estaba escribiendo esto me recordaba de una alabanza, me recordaba de una frase de una alabanza que decía, yo quiero ir a donde quieras que vaya y quiero estar donde quieras que esté, porque toda mi vida es tuya. Y esta es una vida guiada por Dios. Cuando voy donde Él quiera que vaya, hay caminos que no serán gratos para nosotros. Hay caminos que serán de quebranto para nosotros. El camino que José tomó hacia Egipto, al que lo mandaron, no era un camino que jamás hubiera elegido. Pero Dios lo estaba guiando hasta allá para un propósito. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, pregúntele al que tiene la par si él es un hijo de Dios. Todos los hijos de Dios sabemos que en algunos momentos de nuestras vidas Dios nos llevará por caminos que nosotros jamás hubiéramos elegido. Jamás hubiéramos elegido. Hay situaciones dolorosas que vivimos. Yo pienso en esto y traigo a mi mente situaciones dolorosas, días difíciles, días de llorar, días de mucho quebranto, caminos que yo nunca hubiera decidido tomar, pero estoy seguro que Dios me llevó a esos caminos. Ahora estoy seguro. Porque en esos caminos desiertos y dolorosos y de soledad quizá, y de tristeza quizá, y de quebranto quizá, Dios hace en sus hijos alguien que nunca me imaginé también que iba a ser. Dios nos lleva por caminos que nosotros no quisiéramos ir porque está a punto de hacer en nosotros a alguien que por nosotros mismos no podríamos hacer nosotros. No sé si me doy a entender. El libro de Romanos capítulo 8 y versículo 5 dice esto, la palabra de Dios. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en qué cosas. Le iba a decir que le pregunte al que está a la par en qué piensa, pero mejor no. Pero fíjese una vez más el versículo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. La evidencia de una vida llena del Espíritu no es la manera como cantamos o como movemos nuestros cuerpos o las cosas que sentimos. La evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es a quién intenta agradar usted. ¿Cuántos de aquí han estado enamorados en su vida? ¡Uy, qué pregunta! Ya había algunas hermanas codeándolo. Decía amén, le dice la esposa. Decía amén, sinvergüenza. ¿No es cierto que en esas épocas de enamoramiento uno hasta quiere, o sea, uno hasta se quiere vestir de manera que le resulte agradable a la otra persona? La camisa favorita que uno tiene es la que el día que llegó le dijo la señora: qué linda se te ve esa camisa, cómo se te marca el gran ombligo. Y cuando lo vio dijo: ah, de verdad, te gusta. Sí, oh. Y a lavarla, porque el siguiente día hay que ponérsela de nuevo. Y todo lo que alcance, cada día que se pueda, la misma camisa para llegar otra vez. Y esperando otra vez que le diga: qué bonita se te ve esta camisa, cómo te resalta el color. Y oh, de verdad, y allá va. Porque lo único que quiere en ese momento es agradar. Anda buscando qué tipo de flores le gustan para poderle comprar el ramo de flores. Anda viendo qué perfume dijo que le gustaba para volverse a poner la misma cosa. Porque queremos agradar a la persona. Hermanos queridos, es muy sencilla la pregunta que tengo que hacerles esta mañana. ¿Vivimos nuestra vida buscando agradar a nuestro Dios? ¿Se levanta usted cada mañana tratando de ser agradable a Él? ¿O nos preocupa más que ser agradables a la gente? ¿O nos preocupa más qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir el amigo? ¿Qué va a decir el novio? ¿Qué van a decir las personas alrededor? ¿A quién queremos agradar cada día? Este versículo es muy claro, dice: los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Así que me levanto temprano por la mañana y digo: quiero orar porque esto le agrada al Espíritu. Quiero cambiar esta manera de hablar, quiero cambiar esta forma de estar viviendo porque esto no es agradable al Espíritu. Jesús nos enseña, esta es la vida que estamos llamados a tener. Dios constantemente nos guiará hacia lugares donde nunca habríamos pensado ir, porque Él pretende producir en nosotros cosas que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. Ahora, quiero avanzar. Dice el versículo número 13. Y estuvo allí en el desierto, ¿cuánto? 40 días. El Evangelio de Marcos no nos da el relato, el detalle, porque si algo se darán cuenta en la medida que vamos avanzando en el Evangelio de Marcos, es que va rápido. Marcos no entraba en detalles, iba al punto, decía esto y esto y esto y ¡pum! Siguiente. No entra en detalles de lo que sucedió en esos 40 días de ayuno y luego el encuentro con Satanás. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas sí lo desglosan y lo vamos a ver en un momentito. Pero acá encontramos, dice, estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Este encuentro debe haber sido una cosa extraordinaria. Es como, vamos a darle al mejor representante del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Goliat iba a pelear contra el pueblo de Israel? Y se paró enfrente de ellos y dijo: mándenme uno ustedes. ¿Para qué vamos a matarnos entre todos? El mejor de ustedes contra el mejor de nosotros. Y él estaba parado al frente, esperando a un enviado de ellos. Esto era así. El mejor representante del reino de las tinieblas, Satanás, en el desierto. Listo, en su esquina roja debe haber sido, ¿verdad? su esquina roja, Satanás. Y en la otra esquina aparece el mejor representante del reino de Dios, del reino del cielo. Aparece Jesús. Era el encuentro más grande. Se iban a ver ahora cara a cara nuevamente. El reino de las tinieblas contra el reino de Dios y el reino del cielo. Y están ahora enfrentados ambos. Y dice que Satanás estaba ahí para tentarlo. Por un lado, el mentiroso, el farsante, el acusador, el engañador, que son todos esos títulos de Satanás. Y por el otro lado, Jesús, el santo, el cordero de Dios, el hijo de Dios, el cordero santo. Y se encuentran ahí. Ciertamente Dios no tienta a nadie. Nunca una persona puede decir, Dios me está tentando. Eso nunca Dios lo hace. El libro de Santiago en el capítulo número 1 y versículo número 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca está tentando a las personas, porque eso lo convertiría en un ser malo. Algunas personas dicen, Dios anda tentándome, y eso nunca lo hace Dios. Sin embargo, Dios sí permite en ocasiones que Satanás, que es el malo, que es el que tienta, pueda llegar a sus hijos. ¿Se recuerdan de Job? Dice que fue y le pidió permiso y le dijo, ¿me das permiso de mostrarte? Le voy a poner una tentación. Y fue y no hizo a Job caer en eso. Y eso es lo que este versículo nos dice. Dios no lo hace esto. Ser tentado no es un pecado. Somos tentados, todos nosotros, todos los días, de muchas maneras, todos nosotros somos tentados. ¿Están de acuerdo? Y la tentación tiene un solo propósito. La tentación es una lucha. La tentación no es una lucha de mi carne contra la carne del otro con el que estoy peleando. La tentación es una lucha entre Dios, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esa es la lucha. La lucha es entre le creo o no le creo a Dios. Cada tentación a la que nosotros nos enfrentamos es un ataque del enemigo para que yo desconfíe de Dios. Cada tentación que usted enfrenta en su vida es Satanás cucándolo para que usted deje de creerle a Dios. Cuando Adán fue tentado, la tentación no era comerse el fruto. La tentación era desconfiar de lo que Dios había dicho. Dios dijo que no tenías que comer, que no necesitabas comer eso. Pero la tentación era, ¿qué crees que Dios te estaba diciendo la verdad? Dios te está engañando. Deberías de probarlo. No sabes de lo que te perdés. Si llegas a probar de esto, vas a ser como Dios. La tentación siempre es dudar de Dios. La tentación es dudar de que Dios tomó la decisión correcta. La tentación es dudar que Dios me dio al hombre o a la mujer adecuada para mi vida. Y entonces dudo de Dios y digo, no, Dios se equivocó. ¿Cómo Dios, si es bueno, me va a dar semejante hombre tan animalón para mí? Dicen las mujeres. No puede ser. Dios se equivocó. Dios tenía otro hombre para mí, uno bueno, no así. Qué linda la hermana, nadie se alegra en eso. Si el ejemplo hubiera sido al revés, ahí estarían todos, oh, man. La Biblia dice que Jesús fue tentado por Satanás. La idea que este texto da es que Jesús cada día estaba siendo tentado por Satanás. Que cada día llegaba de diferentes maneras a molestarle, a tratar de confundirle. Las tres tentaciones que Jesús enfrenta son las tres tentaciones que todos nosotros enfrentamos de diferentes maneras. ¿Se recuerdan cuáles eran las tentaciones de Jesús? La primera de ellas, se acercó a Satanás y le dijo 40 días de ayuno en el desierto sin comer nada por 40 días. En su humanidad, era un hombre. Jesús tenía mucha hambre. Así es que Satanás le dice, yo sé que tienes hambre. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le ordenas a esta piedra? Imagino que le debe haber dado un gran tetunte así grande para que se lo imaginara como un gran semitón. Dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierta en pan? Si tú lo puedes hacer. La primera gran tentación. Estoy seguro que ninguno de nosotros es tentado en esa específica situación. Pero nosotros muchas veces somos tentados a hacer cosas. Tenemos necesidades reales. La tentación era una necesidad real, suplirla de una forma ilegal o una forma no apropiada. ¿Tienes hambre? Entonces pide que se convierta en pan esta piedra. Eso no era lo correcto. Y esa tentación la enfrentamos nosotros cada día. Tengo esta necesidad legítima, así es que como no la puedo suplir de los medios normales o de la forma normal, voy a buscar otra manera, aunque sea ilegal, de poderla suplir. La segunda tentación lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas de aquí? La Biblia de todas maneras dice que Él mandará a sus ángeles para que te rescaten. Esa tentación la enfrentamos nosotros también muchas veces, mucho más de lo que nos imaginamos. Es la tentación de usar a Dios. Es la tentación de usar a Dios para mis fines personales, de aprovecharme de Dios, de acercarme a Él solo para ver qué puedo sacarle, solo para tratar de levantar yo mi orgullo. ¿Usted se imagina cuántas oraciones que nosotros hacemos están más basadas en orgullo que en verdaderas necesidades? ¿Se imagina por cuántas cosas pedimos? Por eso dice Santiago: piden y no reciben porque piden mal, porque algunas cosas solo las pido para yo no quedar mal y que no me vean mal la gente. Somos tentados constantemente a esto. Y la tercera tentación que le hizo Satanás, dice que lo llevó también a la parte alta y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: te puedo dar todos estos reinos si te postras y me adoras. Y esa tentación lo que representa es hacer trampa. ¿Y cuántos de nosotros, consciente o inconscientemente, vivimos haciendo trampa? Haciendo cosas buenas, pero de malas maneras, arruinando el modelo y el propósito y la forma en que Dios nos guía. Ahora, hay dos cosas que podemos aprender de esto, y me encanta, y le voy a mostrar dos versículos ahora mismo que les encantarán a ustedes también, porque nos hablan de esta verdad de Dios, nos hablan de este Dios tan extraordinario que tenemos. Jesús enfrentó las tentaciones. Él no tenía por qué hacerlo, Él era Dios. De hecho, como Dios, Él no iba a caer en ellas. Pero Dios lo envía, lo impulsa al desierto para que vaya y las enfrente, para mostrarnos a nosotros que hay manera de salir victorioso de ellas. Nos muestra a nosotros que hay manera de poder enfrentar esto. Y hay dos lecciones en esto. Número uno, Jesús va ahí para ser un ejemplo nuestro y mostrarnos que Él puede enfrentar la tentación sin pecar. Pero lo pasó todo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2 y versículo 18, por favor. Hebreos 2, 18. Dice: pues en cuanto Él mismo padeció, ¿siendo qué? Siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sé que muchas personas enfrentan tentaciones. Sé que muchos de ustedes aquí esta mañana enfrentan tentaciones a las que se sienten de verdad imposibilitados. Dicen: no puedo evitarlo. Odio lo que hago, odio lo que actúo, odio hacer de esta forma, odio ser como soy. No me gusta ser así, no me gusta responder así. Detesto esta forma que tengo de responder o de mentir o de actuar en cualquier cosa. En un artículo que leía decía de que las tentaciones más comunes y las tentaciones más fuertes que ahora nuestra generación enfrenta son, en orden, la número uno, comer. No la entendí yo, pero decía que la tentación número uno es comer. La tentación dos, comer postres, comer dulce. La tentación número tres, mentir. Y les voy a decir algo que yo estoy seguro que es verdad. Ninguno de nosotros puede ser una persona que diga: ¿sabe qué? Si hay algo que a mí me gusta en esta vida, es la mentira. Todos nosotros detestamos la mentira. Detestamos que nos mientan. Pero mentimos. Somos tentados y mentimos. Aquí no hay ni una sola persona que podría pararse y defender y recomendar el adulterio. Tal vez entre amigos, chabacaneando. Pero ninguno aquí que practique el adulterio, estoy seguro que ninguno aquí agarraría al esposo de su hija cuando crezca y se case y le diría, mira, te voy a enseñar una cosa. Esta mujer nunca te va a hacer feliz. Búscate otra. Hay que tener un montón. Dígaselo a su yerno, pues. Ninguna persona aquí como hijo gozaría saber que su padre o su madre es un adúltero. Las reacciones que veo a eso es odio. Los hijos cuando crecen se dan cuenta y dicen, mi papá te hacía eso, viejo y no sé qué. Y hasta le dan ganas de írselo a fajar a los papás. Y he estado en momentos que le digo, no, pará, deja. O sea, no es el camino. Porque así vemos esas cosas afuera. Nadie que vive metido en una adicción a alguna droga la recomienda esa acción a uno de sus hijos. Porque sabe que le hará la vida miserable, sabe que lo arruinará, sabe que lo destruirá. Pero nosotros somos ciegos y ante la tentación nos sentimos imposibilitados y decimos, no, no puedo, no lo puedo soltar, no lo puedo dejar. Jesús nos dice, miren este versículo por favor y corran a Él cada vez que estén tentados y luchando. Dice, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es que poderoso. Yo lo leo el versículo y no quiero decir es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo quiero decir Él es poderoso para socorrerme a mí en medio de esos días tan terribles en que quiero hacer lo que no debo hacer, en que quiero hablar lo que no debo hablar. Él es poderoso para socorrerme y traerme a la luz. Él es poderoso para socorrerme y abrir mis ojos y ver que estoy en un camino equivocado. Él es poderoso para socorrerme si yo voy a Él y le digo, ¡socorro! Ahora con las inundaciones de los huracanes, ¿vieron algunas de esas imágenes de que llegaban los helicópteros a sacar a la gente que estaba en sus casas con el agua hasta el techo y ellos solo arriba apenas aguantando un poco y llegaban los helicópteros? ¿Sabe qué es lo que grita la persona en el suelo? ¡Socorro! ¡Socorro! Y pasa el helicóptero y se detienen y tiran la escalera y se baja uno de los socorristas. Y el socorrista va y tiende su mano y lo agarra a la persona, la amarra o no sé qué le hacen. Pero los traban y comienzan a subirlo. ¿Qué fue lo que hizo? Socorrerlo. Porque la vida está a punto de acabársele en el lugar en el que estaba puesta esa persona. Eso exactamente es la vida en la tentación. Cuando estamos siendo tentados, usted y yo no nos damos cuenta. Pero estamos así que se nos acabe la vida. Así, siempre. Y dice la Biblia, Él, como fue tentado, no ignora lo que nosotros pasamos. Así que Él es poderoso para socorrernos cuando estamos siendo tentados. La segunda cosa en esto, como ayudador, que Él sabe que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Él ya pasó por esto. Pero alguno podrá decir, Jesús, ¿qué iba a andar pasando si Él era Dios? ¿Qué Él iba a andar sintiendo? A Jesús nunca lo anduvieron tentando, así como a mí. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice esto la palabra de Dios. Nuestro sumo sacerdote, ¿me pueden decir la siguiente palabra? Comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Quién de nosotros podría venir y decirle, tú no lo sabes? Dios no sabe lo que yo estoy sintiendo. Dios no sabe lo que es estar así de enfermo y de mal en este tema. Él lo sabe. Él lo sabe. Y por eso nos puede ofrecer su mano y decir, claro que lo sé. Si solo me crees, te saco de ahí. Si solo vienes conmigo, te libero de esto. Una de las razones por las que yo creo que es tan difícil, o vemos tan difícil el luchar contra las tentaciones, es porque nosotros nunca pensamos lo que está en juego. Y Jesús lo entendió muy bien. Adán nunca entendió lo que estaba en juego. Cuando Adán le ofrecieron el fruto, Eva le ofreció el fruto, Adán nunca supo lo que estaba en juego. El destino de toda la raza humana estaría contaminado por culpa de él comerse una simple fruta. Jesús sí supo esto. Jesús supo que convertir esa piedra en pan arruinaría todo el plan trazado desde la eternidad. El gran problema en todos nosotros es que siempre creemos que se trata solo de una frutita. Yo me la voy a comer. Una mordida y ya. Una mordida y la acuesto del otro lado para que no se note que la mordí. Nosotros no sabemos nunca lo que está en juego. Nosotros nunca logramos dimensionar el alcance de una decisión tan pequeña. Solo es una decisión tan pequeña. Solo fue un sí. Solo fue una llamada. Solo fue un aceptar un café. Solo fue una pequeña plática. Pero nunca logramos determinar las dimensiones que eso tiene. Cómo de una decisión tan pequeña arruinamos todo. Adán arruinó todo. Porque él comió el fruto que no debía. Y ese es el gran engaño de la tentación. Tomemos esto para nuestra vida. Jesús nos enseña que nosotros no estamos solos. En medio de cualquier tentación que enfrentemos, no importa de qué tipo sea, no importa de qué manera sea, no importa qué vergonzosa sea, no importa qué tan escondido lo haga, Él siempre está con nosotros para poder socorrernos en medio de lo que vivimos. Algunas de las tentaciones que enfrentamos, yo estoy seguro, porque los he visto, porque hemos pasado juntos muchas cosas como estas, duele caer otra vez. He tenido hermanos acá que vienen y lloran y me dicen, volví otra vez a lo mismo. Pastor, otra vez. Un hombre venía entrando una vez borracho que no podía ni entrar. Ahora ahí está en el ministerio de alabanza. Y todo ahí, ¿cuál es? Son bromas. Pero venía entrando un hombre un día y me decía, pastor, me decía, por favor, ya no me perdone, ya no me perdone, regáñeme, regáñeme. Y decía, viene bolo, ¿para qué? Y me decía, yo no tenía que volver. Y pobrecito se tiraba y me decía, ¿y yo por qué tuve que volver a pasar por ahí? ¿Por qué tuve que ir ahí? Dígame, pastor, dígame por qué. Y yo no sé, hermano, usted es el que se fue a meter. Pero es que dígame, me decía, dígame, ¿por qué volví a ir ahí? Si yo bien iba en el bus, ¿por qué me tuve que volver a bajar? Me decía, llorando. Llorando. Y estoy seguro que en su corazón, era de verdad de corazón, que decía, yo ya no quiero seguir en esto. Y les digo esto con todo el amor que les tengo. Cualquiera de ustedes que esté en cualquier situación de pecado, cayendo y cayendo a la tentación, si ahora mismo no ha llegado este momento, le aseguro en el nombre del Señor, por el Espíritu Santo que habita adentro de usted, que llegará un día en que detestará lo que hace y dirá, ¿cómo vine a meterme en esto? ¿Cómo vine a ser un esclavo de esto? Si yo era libre, si Dios me hizo libre. Si en Él tengo libertad, ¿cómo puedo ahora estar metido en esto y ahora no poder encontrar una salida? Pues una de las otras mentiras que Satanás le dirá es, Dios no quiere tu vida ya, Dios te rechazó. Pero ahora otra vez le digo en el nombre del Señor, Él te dice, yo estoy listo para socorrerte cuando tú simplemente digas, te necesito, Señor, te necesito, Señor. Él está ahí cerca de nosotros. La escena de la tentación de Jesús es una escena que parece así, una nueva versión de la misma película en el Edén. Satanás acercándosele, diciéndole, ¿verdad que no estás a gusto como estás? ¿Podría estar mejor? La misma mentira que nos dice a todos. Satanás es tan topado de la cabeza que no se inventó mentiras nuevas. Y nosotros más topados porque no necesitó inventarse nuevas. La misma nos dice y ahí caemos todos. Las mismas mentiras de Adán se las pasó diciendo en toda la Biblia a todos los hombres de ahí. Y las mismas nos sigue diciendo a nosotros. ¿Verdad que no estás a gusto como estás? ¿Verdad que así no está bien la vida? ¿Verdad que necesitas un momento más tranquilo? ¿Necesitas un poco más de dinero? ¿O necesitas un poco más de sexo? ¿O necesitas un poco más de ser más chévere y más relajo? ¿Necesitas un poco? ¿Verdad que sí? Y dice, ah, pensándolo bien, sí. Ahí viene. Y ahí viene. De acuerdo a Hebreos, los versículos que leímos, Dios sabe lo que estamos viviendo. Dios conoce nuestras debilidades, se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Miren qué hermoso promesa de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso quiere decir, ninguna de las tentaciones que usted y yo enfrentamos son tentaciones a las que es imposible negarse. Todas son de categoría humana. O sea, a cada una de ellas sí podríamos decir no. Pero vea cómo Él nos lo muestra. ¿Pero qué dice? ¿Cuántos saben que Él es fiel? Qué hermoso, ¿verdad? Pero fiel es Dios. ¿Cuál es la garantía de que toda tentación no sobrepasará nuestras fortalezas? Que Dios es fiel. Y mire, dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Alguien quiere salir de eso hoy? Él le da la salida. Él le dará la salida. No es un laberinto sin salida en lo que usted está metido o en lo que nos hemos metido. Siempre hay una salida. Dios es esa salida. Él siempre tiene la salida. Este tema y estos versículos que ahora estamos viendo nos enseñan que decisiones pequeñas tienen consecuencias enormes. Y todos deberíamos entender eso. Ya las vivimos, ya lo pasamos y no pareciera entenderlo. ¿Cómo es posible de repente entender que cosas tan pequeñas, como le decía hace un momento, como comerse una fruta, tenga una decisión tan grande por consecuencia? ¿Cómo es posible que una decisión tan pequeña como un momento de sexo tenga una consecuencia tan grande como destruir cientos de personas alrededor? Familias enteras, rotas, guerras, pleitos, muertes. Por un solo encuentro, por una probadita de algo, arruinar la vida de una persona totalmente. ¿Cómo decisiones así pueden afectar tanto? Bendito el Señor, Jesús entendía esto. Y digo que lo entendía porque comprendió que toda la redención de la humanidad, imagine esto, toda la redención de la humanidad estaba atada a convertir o no una piedra en pan. Si Jesús decía, si Jesús se ponía ahí de débil, como cualquiera de nosotros podría hacerlo, y Jesús decía, yo puedo hacer la piedra pan. Satanás, dale pues a ver si es cierto, yo no te creo. Yo no veo que tengas esa capacidad de hacerlo. Si sos hijo de Dios de verdad, convertíla en pan. Y si, ¿qué tal si Jesús dice, está bien, lo voy a hacer, dale pues, yo lo puedo hacer, dale pues? ¿Y qué tal si la convierte en pan y se la come? Satisfizo su hambre, por supuesto. Sus 40 días de ayuno se resolvieron. ¿Y las consecuencias? Entonces ya no tendría sentido la cruz. Entonces ya no podría haber sido el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Entonces no podría haber sido un Cordero sin mancha. Entonces nunca más hubiera podido hacer algo para salvarnos a nosotros. Entonces arruinaba el plan que Dios había trazado desde antes del mundo. Desde la eternidad había un plan. Y todo se podía romper si Él se sentía tan tentado con la piedra que dijo, me la como. Todo se iba a arruinar. Eso es lo que nosotros no vemos. Decisiones tan pequeñas podría pensar, pienso en tantas cosas ahora. Yo sé que hay tanta variedad de temas entre nosotros. Una amistad, un amigo, defender una amistad. Este es mi amigo y con este mi amigo yo hago lo que él me dice. Ese amigo me lleva a otra cosa y me lleva a otra cosa. Y me termina metiendo en un mundo tan horrible. Dígame si no es así como acabamos con nuestros matrimonios. Dígame si no es así como acabamos con nuestros trabajos. Dígame si no es así como acabamos con tantas oportunidades que Dios nos había dado. Crecimos económicamente, prosperamos, pero de repente, probá, convertí esto pues y ya. Y nosotros lo tomamos y lo hacemos sin medir ni por un instante las consecuencias. Y el precio de eso es tan alto, es tan grande, que no lo podemos ni tan siquiera medir. Más que hablarles, yo les voy a dejar que la Biblia nos hable. ¿Les parece? Miren este versículo en primera. ¿Saben ustedes quién era el rey Salomón? Díganme quién era. Denme en características de él, ¿qué se acuerdan? Bueno, lo primero que todos recordamos es el hombre más sabio que ha existido en la tierra. La Biblia dice de que nadie hasta el día de hoy se ha vestido con la opulencia que él se vestía. Ni tan siquiera las aves se pueden vestir como él. Fue el hombre más rico que ha existido. Tuvo todo lo que quiso. Y lo mejor de todo eso es que era sabio. Pero un día fue tentado. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, la cual ya no tendría que haber sido alguien a quien amara porque era de Faraón. Pero dice, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Tecla, a las de Sidón. No, si hubiera vivido también. Amó a todas, a las eteas. Y miren el siguiente versículo. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. ¿Pero qué pasó con eso? Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Estoy seguro que el gran sabio Salomón dijo, esa también me gusta. Métanla. ¿De qué lado? ¿Concubina o reina? De reina. Y la otra de concubina. 1,000 mujeres. Se me cae más pelo y me salen más canas solo de imaginarme. ¡Qué relajo! ¿Usted se imagina por cada pasillo que caminaba había una mala cara viéndolo? Habían algunas contentas, pero de repente estaba una... Cada pasillo que caminaba, todo, con 1,000 mujeres adentro de un palacio por donde iba. Y donde, Dios mío, eso, no sé cómo hacía. Bueno, pero no es el tema. Lo que quiero decir es que lo consideró inofensivo. Claro, se siente sabio. Y eso que era Salomón. Ahora imagínense el absurdo. En algunos momentos nosotros nos consideramos sabios. Nosotros. Salomón sí era sabio, se rodeó de todo lo que quiso. El libro de Eclesiastés en el capítulo 2 da una descripción increíble de todo lo que tenía. Dice de que él tenía todos los viñedos del mundo, todo lo que quería. Dice que él escuchaba las grandes orquestas o los grandes grupos de música que habían y en vez de contratarlos para que vinieran a cantar, se los traía a vivir a todos con él para que le pasaran tocando ahí. Dice la Biblia en Eclesiastés que no hubo un solo placer en esta vida, algo que fuera placentero en esta vida que él no haya probado. O sea, todo. Tenía palacios, tenía, él mandaba a traer a los reinos, a las reinas de otras ciudades, se las traía con él, ya era, tenía todo. Y él consideró que era inofensivo. Y dice la Biblia, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora, quiero que vea de qué se trata. Porque este desvió su corazón. Si alguna persona aquí lo está escuchando bien romántico el sermón, dice, ah, desvió su corazón de la mujer que tenía que tener para él y se fue para otras. No, mire lo que sucedió. desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, ¿tras qué? Esta es la parte que nosotros nunca vemos de la tentación. Por eso Jesús venció la tentación y nos dijo, tienen que vencerla. Porque el fin de la tentación nunca es que usted tenga otra persona para sexo, o que usted robe, o que usted caiga en cualquier mentira, o que usted caiga en cualquier ilegalidad. El propósito nunca es ese. El propósito siempre es espiritual. La tentación lo que pretende es desviarnos de Dios. Quiere quitarme la mirada de Dios, es a la larga alejarme de Él. Por eso, ninguna persona que cae en una tentación saldrá de ella. Simplemente, si llega a las consecuencias, nunca saldrá de ella sin terminar mal con Dios. Porque el final propósito de toda tentación es espiritual. Es hacerme enemigo de Dios. A Salomón le desviaron su corazón. ¿De qué? ¿A qué? Hacia ellas. No digo que esté bien, pero si hasta ahí quedara, no era un problema. Era el rey, era sabio. Lo que Salomón no entendió es que el fin de la tentación es estorbarme en mi caminar con Dios. Y si yo no recuerdo mal, el versículo que todos ustedes saben de memoria, en Juan capítulo 15, versículo 5, dice en su parte final, hablando Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Así que vea que la consecuencia es muy grave. De repente veo muchachos, a jovencitos, que hemos crecido en el Señor, jóvenes que hemos caminado en el Señor, y de repente llega un momento en que dijeron, esa onda, no, tampoco tanta clavazón, no, mi chero, no, mi onda, mi mundo, yo estoy para otra cosa ahorita. Y empezaron a verlo y dijeron, pastor, tranquilo, usted siempre va a ser mi pastor. Yo lo quiero mucho, pastor. Allá donde ando, a veces estoy allá en la disco y allá estoy orando por usted, Señor, bendice al pastor mañana, que hable buena palabra. Yo siempre cariño, pastor. Pero lo que ellos no entienden es que eso no va a acabar así como está. Les llevará a un punto en el que terminará destrozando su relación con Dios, haciéndole sentir así como el hijo pródigo, ¿se recuerdan? ¿Quién soy yo para ir a la casa de mi padre? Porque ese es el fin, cada tentación termina así. Mire, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y en Nehemías capítulo 13 y versículo 26 dice esto la Biblia. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había, y escucha la descripción de él. Dice, no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba. Y lo hizo rey sobre todo Israel. Y fíjense esto, les voy a contar una cosa que no sé si sabían. En mayo les conté esto. Salomón era, ¿quién era la mamá de Salomón? ¿Se recuerdan? Betsabé. La mujer con la que David adulteró. David fue y se acostó con Betsabé, siendo ella mujer de Urías. Tuvieron un hijo y ese hijo se murió. Y cuando ese hijo se murió, pero David ya la había adoptado, porque David hizo esta promesa de campaña y dijo, las mujeres nunca más estarán solas. Y entonces estaba esta mujer ahí viuda y dijo, yo voy a estar con ella porque es mi responsabilidad como rey, ¿no?, cumplir esto. Así es que se agarró a la mujer para él y después se embaraza nuevamente. Y el hijo que nace de esta mujer, cuando nace dicen, ¿cómo le ponemos al niño? Ah, yo lo veo así bien cabezoncito, y lo veo. Pongámosle Salomón. Y le pusieron Salomón. Y cuando está ahí Salomón, en la medida en que va creciendo, David tiene más hijos. Tiene otro hijo que se llama Amnón, tiene otro hijo que se llama Absalón, tiene otros hijos. Y entonces cuando van avanzando en este proceso, los hijos comienzan a pelearse, ¿quién va a ir al trono? Y David dice, al trono va a ir el hijo que fue prometido para el trono. Salomón es a quien Dios escogió, hijo de un adulterio. Digo, Salomón tendría que haberse levantado y decir, esto no trae buenas consecuencias. Miren, esto arruinó a mi padre. Pero Salomón se permitió un poquito y se acercó y se acercó. Y por eso me encantaba esto, porque dice, Dios lo amaba. Dios lo hizo rey sobre todo Israel. Y miren, si lo pensamos seriamente, Salomón no es más especial que usted y yo. Esa lista de cosas que está ahí de Salomón, yo las podríamos sacar de cualquiera de nosotros. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Dios le dio una familia, Dios le dio un trabajo, Dios ha hecho de usted alguien. Dios le ama, Dios le acompañó, Dios le ha respaldado, Dios le libró de cosas terribles. Dios nos guió a un camino saludable, a un camino de vida. Dios nos ha atraído hacia Él. Salomón no era más que nosotros. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. De una cosa tan pequeña, tener consecuencias tan grandes. Yo siempre digo, alejarnos de Dios, unos pequeñitos pasos, puede parecer inofensivo. Un domingo, dos domingos, un mes. Las consecuencias son tan grandes a la larga. Nosotros no podemos medirlo. Jesús nos enseña en esta tentación que nada es tan sencillo como parece. Podríamos pasar toda la mañana aquí hablando de todos los ejemplos que la Biblia pone acerca de esto. Un día Abraham, que recibió una promesa de Dios que les hablaba hace un momento, tendrás una gran descendencia y ese hijo nacerá de tu mujer que se llama Sara. Pero un día él y Sara platicando, en medio de la conversación, Sara le dice, mira Abraham, ¿no te das cuenta de que yo me estoy poniendo ya como que un poco grande? ¿No crees que va a ser un poco difícil que yo llegue a tener un niño? Y Abraham le dice, pues no sé, el Señor dijo. Dice, yo creo que esto no va a pasar. ¿Qué tal si hacemos algo? ¿No has visto a la sierva que tenemos ahí, Agar? Y Abraham, claro que ya la vi, le dijo. Sí, ya la vi. Dice, ¿por qué no te llegas a ella? Y le embarazas a ella. Y tienes un hijo con ella. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Cuando la mujer esté a punto de tener el niño, yo me acurruco y me pongo encima de ella, y cuando saquen al niño, yo lo agarro y me lo saco como que es mío. Digo, ¿a quién quería engañar? Y Abraham tomó una decisión, una pequeña decisión, con una consecuencia enorme y terrible hasta el día de hoy. David tomó una pequeña decisión con una consecuencia enorme hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan Jacob y Esaú? Dice la Biblia que un día llegó Esaú con mucha hambre. Quiero mostrarle este versículo. Miren en Génesis, porfa. Ya terminamos. Génesis 29. Dice, y guisó Jacob. Jacob era un buen cocinero, era un chef, Jacob. Y dice, cocinó un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, porque Esaú era un cazador y andaba en el campo, venía soleado y con una gran hambre. Así es que cuando llega a casa, siente el olor de la comidita que había y dice, y dijo a Jacob, te ruego que me deja comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y versículo 31, y Jacob, que era vivo, le respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo las palabras que todos los que estamos tentados y en nuestra tentación estamos débiles y estamos resignados a no pelearla, a no creerle a Dios, lo que cualquiera de nosotros diría. Dice Esaú, de todas maneras me voy a morir. ¿De qué me sirve ser el primogénito? De todas maneras, dicen ahora los muchachos, de todas maneras, ¿nos vamos a casar o no nos vamos a casar? ¿Para qué esperar, pues? La sociedad de ahora dice, ¿que acaso sirve de algo un papel? Ese papel es mentira, nuestro amor es sincero. ¿Para qué nos vamos a casar? Empecemos a ir ya hasta que viene el embarazo. Y cuando viene el embarazo, ahí se dio cuenta que amor no había. Y digo, no, es que vos también, no, te tenías que cuidar. Así no era la cosa. Esaú dijo, de todas maneras me voy a morir. ¿De qué me servirá la primogenitura? Y dice la Biblia, en el versículo 33, Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él lo comió y bebió y se levantó y se fue. Y miren la última frase del versículo, que es lo que quiero que notemos hoy. Y dice, así que menospreció Esaú la primogenitura que Dios le había dado. Dios se la entregó. Y dice, así él la menospreció. Menospreciar quiere decir ver como nada en algún momento. Ver como cosa insignificante algo. Y nosotros, ¿cuánto menospreciamos? ¿Cuánto menospreciamos? Como jóvenes, ¿cuánto menospreciamos nuestras casas? ¿Cuánto menospreciamos el consejo de nuestros padres? Como adultos, ¿cuánto menospreciamos la sabiduría de la palabra de Dios? ¿Cuánto menospreciamos el consejo de la palabra de Dios? ¿Cuánto menospreciamos a nuestras propias familias? ¿Cuánto nos menospreciamos como matrimonios a veces? ¿Cuánto menospreciamos a nuestros hijos? ¿Cuánto menospreciamos lo que Dios nos ha dado? El ministerio mismo que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha hecho. Y de repente todo se puede tirar a un lado porque siento esto. Esaú se equivocó. Jesús nos recuerda cómo podemos defendernos ante la tentación. Cuando leemos los relatos de Mateo y el relato de Lucas acerca de la tentación, vemos exacta y con claridad las dos maneras, las dos armas con las que Jesús se defendió. Número uno, con la palabra. No hay forma de resistir la tentación si no es con la palabra. Porque la tentación lo que trae son mentiras, y las mentiras nos engañan. Y si no conocemos la palabra, y si no nos movemos, y si no nos sostenemos por la palabra, fácilmente seremos movidos. La primera arma para defenderse era la palabra de Dios, y la segunda arma para defenderse era una vida llena del Espíritu Santo, como hace un momento le dije. Con ambas cosas todos nosotros podríamos enfrentar cada tentación que viene a nuestra vida. La trascendencia de este día fue enorme. Les dije la semana pasada, el día del bautismo se rompió algo y pasó que a partir de ese momento nadie nunca más podría ser indiferente ante Jesús. O le aceptan o le rechazan, pero no hay un punto medio. La trascendencia de este día también es enorme al vencer Jesús la tentación, porque nos pone en evidencia que la tentación no se trata de comerse un fruto, que la tentación se trata de creerle a Dios o de no creerle a Dios, de creer en sus promesas o no creer a sus promesas. Un día hace bastantes años estábamos en Apopa pastoreando. Me acuerdo que nos fuimos con un grupo de hermanos. El hermano Fabián estaba ahí conmigo esa vez. Y no me recuerdo si alguien más de acá estaba ahí. Y fuimos a pescar. Fuimos a pescar, pero pasamos comprando pollo campero por si no alcanzábamos a pescar. Y nos comimos el pollo campero. Pero cuando llegamos a pescar, habían algunos que sí sabían de verdad. Otros nunca sabíamos nada. Nunca había agarrado una caña, nada, nunca. Pero los que sí sabían, empezaron a meter, a sacar ahí mismo gusanitos en las orillas y lombrices, a sacar cositas ahí y a meterlas en los ganchitos de los anzuelos y la tiraban al agua. Y cuando la tiraban al agua yo pensaba, ningún pescado va a ser tan pasmado para irse a comer esa cosa si ve que está el gancho. Pero sí cayeron. Es que el pescado desde abajo, donde anda ahí nadando, el pescado de repente ve para arriba y solo ve la lombricita y dice, ve, qué fácil me salió esta. Aquí me he venido a quedar en medio del agua sin mayor esfuerzo. Y sus ojos se centran tanto en la lombricita o en la carnada que está ahí, que no se dan cuenta que detrás trae un gancho. Y que en el momento en que pesque su carnada, él será el que quedará atrapado. Desde su posición no lo nota. Él solo va ahí. Y entonces se acerca. Cuando agarró, se quedó. Y decían, picó, picó. Y lo levantaban. Y salía el pescado. Unas cositas. Pena me da decirles pescado. No sé qué eran, ¿verdad? Pero el punto es que quedaban atrapados. La astucia, ¿verdad? La astucia humana de decir, esta será la trampa perfecta. Porque él verá algo que le es totalmente familiar y normal, así que picará. Satanás, cuando viene y tienta nuestras vidas, siempre lo hace con cosas que nos parecen tan normales. Si eso tampoco es para tanto. El pastor, lo que está hablando ahora, está bonito y todo, pero a mí no. Mi problema es diferente, porque yo sí tengo sentimientos. Mi problema es diferente, porque yo nunca voy a andar quedando ahí atrapado y creer que voy a andar ahí arrastrado y todo. Eso no me va a pasar a mí. Igualito piensa el pescado. Igualito piensa él. ¿Espejo es pescado, Oscar? ¿Qué tengo que decir? ¿Es un pejo o es pescado? Ah, va. Un pez adentro del agua. El pez eso piensa también. Dice, ¿a qué voy a andar quedando? Van a creer que sueñen que me van a andar a mí viendo allá asado allá afuera. Ni loco, a mí nadie me agarra. Pero va detrás de la lombricita. Y ahí cae. ¿Cómo podemos ser libres y mantenernos fuertes en esto? Solamente siendo llenos del Espíritu Santo, permitiéndonos que nos guíe cada día y manteniéndonos en la palabra. Así es como somos fuertes. Así es como nuestro Jesús venció y así es como Él se coronó para ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el que está por sobre todos nosotros. Démosle un aplauso a nuestro Rey y a nuestro buen Dios.